Bueno, ya estamos aquí con otra de las dietas que podemos implementar para esta primera etapa del reinicio intestinal. Luego de la dieta paleo, si esta no te ha sentado de todo bien, no has sentido gran mejoría, una segunda dieta que suelo recomendar iniciar es la dieta baja en FODMAPs. Quizá la has escuchado y es bastante famosa y sobre todo tiene mucha utilidad y se ha investigado mucho su eficacia en el intestino irritable. Pero vamos a ver cómo encaja esta dieta en nuestro abordaje por etapas para desinflamar el intestino. Recordemos muy rápidamente que estos eran los principios de una dieta saludable para el intestino. La dieta baja en alérgenos, sustancias que causan intolerancia, que contengan la cantidad apropiada de alimentos para las bacterias saludables, que regula el azúcar y la enfocada en alimentos enteros, no procesados y frescos. Muy bien, centrémonos en este segundo punto. La dieta que contenga la cantidad apropiada de alimentos para las bacterias saludables, prebióticos y FODMAPs. Ahora, este segundo principio está muy bien, sobre todo cuando uno tiene una población normal, un equilibrio en su intestino de las bacterias saludables y no saludables. Por eso es que se recomienda a la mayoría de personas comer una dieta abundante en fibra y prebióticos. Pero, ¿qué pasa con algunas personas que tienen ya un desequilibrio en el intestino? Muchas veces una dieta que contenga un exceso de esta fibra y de estos FODMAPs y estos prebióticos puede no sentarle bien, porque puede incluso aumentar la sobrepoblación de estas bacterias y alimentarlas más. Esto es lo que pasa en muchos desequilibrios intestinales, como sobre todo el sobrecrecimiento bacteriano, que es relativamente frecuente y está muy infradiagnosticado. Y esto es por eso que este tipo de dieta baja en FODMAPs, en este tipo de pequeños carbohidratos que os pasaré a contar en un momento más qué tipos hay, es por eso que este tipo de dieta baja en FODMAPs a algunas personas les va bien porque hacen, cuando tienen este sobreexceso de bacterias, pues les hace pasar hambre a las bacterias, por decirlo así. Las bacterias se alimentan sobre todo de este tipo de pequeños carbohidratos y al hacer una dieta baja en este tipo de carbohidratos, pues las bacterias, por decirlo así, empiezan a morir de hambre. ¿Qué pasa? Entonces, cuando hay estos excesos de bacterias, esto da un mecanismo, hay una inflamación en el intestino y se dan síntomas muy conocidos por muchos de vosotros quizás, de hinchazón, gases, inflamación del vientre, diarrea, estreñimiento. ¿Y esto qué pasa? Que esto puede llevar a una mala absorción de carbohidratos. Es decir, el hecho de haber inflamación en el intestino a veces lleva a que no se produzcan determinadas enzimas para absorber y degradar los carbohidratos y entonces se da una mala absorción de carbohidratos, como por ejemplo de lactosa, de sorbitol, que están en algunas frutas, y entonces se da intolerancia a estos tipos de carbohidratos. Pero también muchas veces pasa lo inverso. Personas que no tienen de base o no tenían de base un sobrecrecimiento bacteriano o un desequilibrio intestinal, que tengan una intolerancia a carbohidratos específicos, como por ejemplo la lactosa, al no poder digerir la lactosa o algún otro carbohidrato, ¿qué pasa? Que este tipo de carbohidratos se va acumulando en el intestino y esto es comida deliciosa para las bacterias y entonces esto favorece la aparición de un desequilibrio intestinal y favorece el sobrecrecimiento bacteriano. Como dais cuenta, esto va en un sentido y en el otro, y en el reverso. Y también genera, es un círculo vicioso. Las personas que tienen un desequilibrio intestinal no producen enzimas adecuadamente, no absorben los carbohidratos y estos carbohidratos no absorbidos a la vez realimentan a las bacterias y perpetúan muchas veces el desequilibrio intestinal y el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, como os he dicho, la dieta baja en FODMAPs ataca dos objetivos principalmente. Ataca el sobrecrecimiento bacteriano y el desequilibrio intestinal y ayuda también a las personas que tienen mala absorción de carbohidratos. Al restringir esta dieta, los carbohidratos más comunes que alimentan a las bacterias o que son más carbohidratos que son más propensos a la mala absorción. Y realmente el sobrecrecimiento bacteriano y la malabsorción de algunos tipos de carbohidratos son las principales razones por las que a muchas personas les sienta mejor esta dieta baja en FODMAPs, que mata, por decirlo así, mata de hambre a las bacterias en lugar de alimentarlas. Tenemos entonces que la dieta baja en FODMAPs esencialmente restringe alimentos, principalmente carbohidratos, que alimentan a las bacterias o son difíciles de digerir. Entonces, el problema es que muchas veces los FODMAPs, estos pequeños carbohidratos, están contenidos en alimentos que son incluso muy saludables, como estos que veis aquí, por ejemplo, el brócoli o las manzanas. ¿No son saludables? Claro que sí, son nutricionalmente muy saludables. Pero recordemos la primera o segunda diapositiva de los principios de dieta saludable para el intestino. Si tú ingieres este tipo de alimentos, y tienes algún desequilibrio intestinal, como lo tienen algunas personas, eso va a alimentar a las bacterias y va a empezar a desencadenar síntomas. Y el objetivo inicialmente es desinflamar el intestino para quizá más adelante poder comer este tipo de alimentos saludables, pero a por corto plazo quizá habrá que evitar algunos de estos tipos de alimentos. Recuerda que un alimento es solo saludable y nutritivo si tu cuerpo puede digerirlo apropiadamente. Un alimento puede ser muy nutritivo, pero si daña tu intestino, te hará sentir enfermo. Ahora, ¿qué tipos de FODMAPs tenemos? Esto lo puedes ver también con más detalle en un artículo que tengo en mi sitio web, en doctorcueva.com, y la dirección que ves arriba, en azul. Pero FODMAPs básicamente es el acrónimo en inglés de esto: Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols. Vamos a hablar muy rápidamente porque estos son términos más de química, bioquímica, y no cabe entrar mucho al detalle en esto. Bueno, como te dije, aquí están en estos tipos de alimentos los FODMAPs. Básicamente los oligosacáridos son de dos tipos: los fructanos, que están sobre todo en los productos a base de trigo, espelta, centeno y cebada, y los galactooligosacáridos son otros tipos de carbohidratos pequeños que están sobre todo en las legumbres. Los disacáridos, en este grupo tenemos la lactosa, que está en todos los derivados lácteos. Los monosacáridos, en los grupos de los monosacáridos tenemos a la fructosa, que está sobre todo en las frutas, verduras y en los azúcares añadidos. Y los polioles, que tenemos el xilitol, sorbitol, maltitol y manitol, están en el aguacate, por ejemplo, en algunas frutas, pero también en añadidos artificialmente en muchos productos dietéticos. Estos compuestos que ves, xilitol, sorbitol, todos estos polioles o carbohidratos alcoholados que le dicen muchas veces, o polialcoholes, son edulcorantes artificiales bajos en calorías que se utilizan muchas veces en los chicles o caramelos dietéticos sin azúcar. Y si lees las etiquetas, muchas veces incluso verás ahí que el exceso de este tipo de alimentos sin azúcar con estos polioles pueden causar diarrea, y es por eso, por este motivo, porque es un FODMAP. Bueno, esto muy rápidamente. Como veis, hay mucha evidencia y mucho estudio, sobre todo de los FODMAPs, en la eficacia para el intestino irritable. Pero recordemos que el intestino irritable, el colon irritable, muchas veces, hasta en 40, 50 o 60% de casos, tiene de base un desequilibrio intestinal y un sobrecrecimiento bacteriano. Y esto hay muchísima evidencia y muchos estudios de la eficacia de los FODMAPs en el colon irritable. Muy bien, eso era todo lo que te quería contar en este primer vídeo. En el segundo vídeo, en el siguiente, te voy a hablar un poco de algunas variantes de la dieta FODMAP y cómo utilizar o cómo aplicar cada una de ellas según tu caso.